Buenas noches. Estas son las guerras intestinas. Historias y relatos de un futuro tan desolador como vívido, pero en cualquier caso, para nada imposible. El almanaque nos marca un día de octubre del año 4015, año de impostergables e ineludibles decisiones. La historia ocurre más o menos por acá, a la vera de esa zanja seca y maloliente, a la que alguna vez llamáramos Río Paraná. Estamos en plena guerra contra los otros, los ajenos, como decidimos llamar. Unos seres que parecen ser humanos, pero solo por su aspecto. Dicen ser dueños de la tierra, habitantes originarios de estas planicies. También dicen ser viajeros estelares, pero que ya han regresado. Ni bien llegaron, mostraron un lado amable. Dijeron traer consigo sabidurías ancestrales, medicinas cuasi mágicas. Pero muerte. Solo nos trajeron hambre, miseria, dolor. Hemos vivido bajo tierra durante, no sé, pareciera que millones de años. Viviendo en túneles, en excavaciones, en ciudades escondidas, delimitadas por ríos subterráneos o yacimientos de calcita. Hace poco más de dos generaciones que hemos podido salir a la superficie. Un sol sanguinario mataba todo aquello que se atrevía a dar sombra. En un comienzo, nuestra premisa fue fácil, sencilla: recuperar fragmentos de nuestra historia. Recuperarla a como de lugar, aguantando lo que se viniese. Extraerlas desde el fondo de la tierra. Creemos fervientemente que esa es la única posibilidad que tenemos ante los ajenos. Reconstruir nuestro pasado, descifrar nuestro presente para decidir cuál es nuestro futuro. Pero hoy están aquí. Nos llegan noticias de nuestros hermanos del sur y de sus cotidianas derrotas. Vivimos batallas tan desgarradoras como desiguales. Hemos perdido, en muchos encuentros, altas tecnologías contra lanzas, espadas, piedras y algunas escopetas. Lo último, algo impensado, algo de lo que no teníamos registro. Se llevaron a uno de nosotros. ¡Atentos! ¡José! ¡Atentos que nos atacan! ¡Che! ¡José, vienen muy rápido! ¡Laurino, traes tus lanceros! ¡Los tenemos encima, José! ¡Escopetas al frente! ¡Vamos, pila! ¡No, no! ¡Suelten! ¡Carajo, suélteme! ¡Eva! ¡Auxilio, José, me llevan! ¡Eva! Estamos descendiendo a la ciudad hundida. 100, 200, 600, 1000 metros por debajo de la superficie. Mi capitán, mi señor José, no me parece seguro seguir avanzando, mi señor José. Me dio por las narices un mundo que me habían contado. El mundo de los desposeídos. Hay demasiado metano en el aire, mi José. Paredes de lata que intentan contener irrisoriamente el avance inexorable e inescrupuloso de un pozo ciego. Insisto, mi señor, no me parece prudente quedarnos mucho tiempo. Me falta el aire. Largos pasillos de calcita que parecen quitarte el aire de los pulmones. Oscuridad. Por acá, José. Es por acá, señor. ¿Quién es? ¿Esta es la casa de Eva Lugarte? Sí, pero mi mamá no está. ¿Qué quieren? ¿Qué están buscando? Ay, perdón, no la habíamos visto. Ustedes nunca nos ven. Buscábamos a la familia de Eva Lugarte. Ajá. Acá no es. Mamá Mabel. Váyanse. Mamá Mabel, la buscan a mamá Eva. Shh. ¡Cállese! Necesitamos hablar con la familia de Eva. Eva es mi mujer y yo soy de ella. Los enanos que están del otro lado de la puerta son nuestros hijos, al igual que cualquier purrete que no tenga dónde caerse muerto. Ante mi ley, me hace su familia, así que los escucho. El jueves pasado, los ajenos se la llevaron y... ¡Cállate! Si vas a decirme que la Eva está muerta, te vas a la recalcar. La secuestraron, se la llevaron, pero está viva. ¿A dónde? Creemos que en la nave, la que está más allá de Sorrento. El consejo la declaró muerta, Mabel. Necesitamos que exija una recuperación. ¡Palito! ¡Chogui! Es imprescindible Manzano, que... ¡Lo quiero acá, de inmediato! Es imprescindible que lo solicite. María, es la única manera de que envíen tropas para rescatarla. Matías. ¿Me está escuchando? Vos sos el más grande. Que no le falte nada a tus hermanos. Cualquier cosa le pedís a los Ludueñas. ¿A dónde vas, mamá? A buscar a tu madre. Emprendimos el ascenso. Mabel, la compañera de Eva, parecía no tocar los interminables escalones que nos separaban del anillo superior de la ciudad. Dale, universitario, no te quedes, metele pata. Mabel, yo la entiendo, pero no podemos ir a buscarla así como así. ¿Qué decir? Que no podemos ir a rescatar a Eva sin permiso. Vos no podrás. A mí el único que me manda es mi tata y el pobre hace rato que estiró la pata. ¡Palito! Pica en punta y buscate a alguna gente que se sume a la patriada. Bien, bueno. Está bien. ¿A dónde nos juntamos? Así te quería escuchar, universitario. ¿Te parece en la puerta? Pero mi... Mecha, búscalo a Laurino. Y que reclute a todos los que se banquen salir sin órdenes. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Mi señor, mi capitán, José. Mecha, ¿qué pasa? Estamos en problemas, mi señor. ¿Problemas? Jamás lo creí. Lo creería, mi capitán, mi José. Habla, muñeca, que no tenemos todo el día. Le dije a Laurino lo que me pidió. Nuestro escuadrón, el refinería, se alistó completo para rescatar a Eva. Al igual que el Baigorria, el Ibarlucea y el Bermúdez. Al parecer, Triángulo y Tablada ya están en camino. ¡Quieto todos! Las manos donde pueda verlas. ¡Cabo! ¡Desarme a todos! Sí, mi capitán Farrell. Ciudadano don José Gregorio de San Agustín está arrestado bajo el cargo de sedición. Estamos en problemas, mi capitán. Perdóneme, mi general. No se ofenda, pero necesito su sable. Sírvase, no he querido ofenderlo. Es apenas un pequeño presente. 1000 litros de agua limpia y pura. Creo que usted se equivoca. No puedo aceptar regalos de él. ¡Epa, mi amigo! Pero, mi querido pretor, si yo no le estoy regalando nada. Esto es un negocio. Usted gana, yo gano. A ver. Explíquemelo de nuevo. Yo le doy a usted toda el agua que quiera. Y usted, mire, es más, yo le doblo la apuesta. Yo le doy la máquina de hacer agua. De esa manera usted mismo podrá fabricarse todo el agua que quiera. Y usted, un momentito. ¿Cómo? Una máquina de fabricar agua. ¡Ah, mi querido pretor! Hemos vivido en el espacio y en colonias que carecían de este vital elemento. Por generaciones y generaciones... Pero, ¿cómo se hace? Es una máquina por demás sencilla. La máquina fusiona átomos de oxígeno a hidrógeno y encadena todo... formando así moléculas que con el tiempo pero, se van... ¿dónde está la trampa? ¿Trampa? ¿Trampa? Pero... yo le aseguro que no hay... ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está la máquina? Mi amigo, no la traje conmigo. Es más, nadie debe saber que esta conversación se ha llevado a cabo. ¿Y por qué? Por el bien común. Debe saber, mi amigo, que dentro de mi gobierno existen ciertas facciones que no ven con buenos ojos de que estemos negociando, de que estemos arribando a un acuerdo pacífico. Hay quienes piensan que arrasar con toda la población de Ciudad Bretón no es más que apenas un daño colateral. Y demás está decir que de un costo totalmente despreciable. ¿Despreciable? Ahora, eso sí, como acto de buena fe, usted debería retirar todas las tropas a su mando. No quisiéramos que por un malentendido se desatase algún tipo de calamidad. Algo que tire por tierra nuestro negocio. Entiendo. Y yo le garantizo paz y buenaventuranza. Esto dicho, claro está, en el mayor de los secretos. Pero, ¿usted está seguro? No lo voy a defraudar. ¡Reverendo hijos de una gran puta! Tranquilícese, mamabel. ¿Y quién está intranquila, muñeca? Vos a mí no me conocés intranquila. Correte y no molestés. ¡Abran, hijos de remil! No la van a escuchar, Mabel. Vos cerrá el pico, que por tu culpa estamos metidos en este agujero. Todos vivimos, en cierta forma, en un agujero. ¿Y este? ¿Quién es? ¿A vos quién carajo te pre...? Ah, un tuyilito. Perdóname, hermano, estoy medio caliente, ¿viste? Uno necesita purgarse e inevitablemente evadirse, en el buen sentido de la palabra. La idea del encierro, de los muros, de las paredes, de las rejas, de la culpa, son elementos que se tienen en común. Y la ira también es eso, es pérdida. Y si no lastima al otro, está bueno exorcizarla. Hola, mi nombre es José. ¿Usted es...? ¿José? ¿El general don José? No soy general. La gente construye sus fascinaciones a modo de espiral, mi general. Toma elementos, imágenes, palabras, siempre y metódicamente lejos de su centro, para apuntalar y engalanar al ícono de su sujeto de deseo. ¿Lo qué? Es un pensador, Mabel. ¿Otro universitario? ¡Cagamos! ¡Qué curioso! Siempre quise saber si universitario viene de universidad o de universalidad. Hay muchas cosas en común. Lo escrito, lo hablado, la etimología de las palabras se mezclan con la vida misma. Lo catártico es un elemento fundamental y fundacional en este tipo de cosas. Muy bonito, pero no entiendo una mierda lo que decís, che tullidito. Hay tiempos, Mabel, tiempos para todo. Tiempos de escuchar y ser escuchado. Tiempo de entender y ser entendido. Escuchame una cosa, che, chitrulo. Mi mujer está en manos de los ajenos. No tengo tiempo ni para hablar, ni para escuchar, ni para... Mabel, ¿a dónde querés ir? Estamos encerrados. Mira, generalito, da gracias a que no tengo mi faja, porque si no te dejaba mirando para arriba como las estampitas de la iglesia. Yo no me voy a quedar quieta. Bueno, calma. No ganamos nada peleando entre nosotros. La compañera tiene razón. ¿Razón de qué? Hay algo que no me cierra, doctor... Doctor... Doctor Rioja de la Olla Grande, licenciado honoris causa en bienes raíces y política exterior. Escúcheme, don honoris. Honoris causa. Sí. Lo que me pide es una tarea ímproba. sin mencionar que va en contra de nuestro acervo cultural, nuestro ser nacional. Mi querido pretor, piense conmigo. Si mis informaciones no son erróneas, muy pronto su escaño en el Parlamento será puesto en juego. ¿En elecciones? Pues sí. Piense, ¿cuántos amigos, cuántos allegados, cuántos adeptos, partidarios, seguidores, prosélitos, correligionarios, afiliados podría seducir, cautivar, captar con 1.000 litros de agua? Bueno... ¿Y con 10.000? ¿Con 100.000? ¿Con cientos de miles? La compañera tiene razón. ¿Razón de qué, señora? Perdóneme. No deberíamos estar peleando, ¿no? ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Vos? Pero... Sí. José... ¡Silencio! ¡Silencio! Escuchen. Estoy acostumbrado a acostumbrarme con el insignificante sentido de las palabras. Y no sé si el hombre le dio horas al tiempo, o el tiempo, horas al hombre. Estoy libre en mis prisiones. Calma siniestra por escapar. Y no sé si los dioses crearon el mundo para los hombres, o los hombres el mundo para los dioses. Estoy viviendo mi muerte. Tácito pasillo que aborrece de oscuridad. Y no sé si soy yo quien intenta escribir, o escribe quien intenta ser yo. Fabrizio Simeoni, 3 de marzo de 1974, 14 de octubre de 2013.